Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a todos, amigos y amigas de Mindalia. Bienvenidos a un nuevo directo de una nueva semana aquí en nuestro canal. Os damos las gracias por estar al otro lado y también agradecemos a nuestro especialista Julián Vallejo que nos acompaña en el día de hoy. Perdón. Él viene a hablarnos de cómo manifestar milagros a través de los 7 arcángeles. Os lo voy a presentar antes de que le recibamos ya en pantalla. Él es escritor, angelólogo y coach enfocado en el crecimiento espiritual del ser humano. Además, es especialista en quiromancia y en tarología. Pues ya está preparado con nosotros y ahora ha llegado el momento de darle la bienvenida. Hola Julián, ¿cómo estás? Un placer tenerte de vuelta. Hola Laura, para ti y para el gran público de Mindalia a nivel internacional, un saludo lleno de buena energía y claro, presto a compartir información acerca de manifestar milagros con los 7 arcángeles. Perfecto, Julián. Pues ahí recibimos a las primeras personas que nos van a acompañar esta tarde aquí en directo. Como decía, gracias por estar. Saludamos a cualquier punto del mundo que nos estén viendo, desde los buenos días hasta las buenas noches, como es el caso de aquí en España. Y ahora sí te voy a pasar la palabra para que iniciemos un poquito el contexto de esta manifestación de los milagros gracias a la ayuda y la guía de los arcángeles. Claro que sí. Bueno, los arcángeles principales, los 7 arcángeles principales están nombrados en la Biblia de manera indirecta. Muchas personas dicen que solamente hay 3, pero en realidad estamos hablando de 7 espíritus o 7 ojos de Dios, quienes se encuentran junto al trono divino. En los libros apócrifos, o sea, los libros que no están compilados dentro de la edición final de la Biblia, son muy respetados también, aunque el término apócrifo significa falso. En esos libros apócrifos se habla también, por ejemplo, en el libro de Enoch, de los nombres de los otros 4 arcángeles, incluso de muchas otras entidades que no pertenecen a las jerarquías angélicas, sino a jerarquías demónicas. Entonces, claro, tenemos información acerca de estas 7 potencias espirituales. Y voy a compartir precisamente, primero que todo, cada uno de los conceptos que se relacionan con los 7 arcángeles de manera rápida. Y después invitarles a diferenciar cada uno de sus trabajos o de sus dones para así poder, a través de rituales o ejercicios de manifestación, poder tener la ayuda de estos ángeles en nuestra vida real, no solamente que se quede como algo teórico, sino que por el contrario, sirva para el día a día, para superar retos que tenemos los seres humanos, los seres que estamos en esta tercera dimensión, en esta 3D, y que evidentemente, aunque nos inquietemos y nos guste mucho el tema espiritual, pues este no es una realidad neta o meramente espiritual. Es una realidad en donde se conjugan varias dimensiones del espíritu, de la mente y del cuerpo físico. Así que, bueno, comencemos. Aquí tengo también la representación de cada uno de estos angelitos. Jofiel Arcángel, que es uno de los apócrifos o de los ángeles que no se encuentra dentro de la Biblia. Jofiel siempre se representa con una llama. Fíjense que ahí está como con una llama, con una antorcha. En ocasiones también se representa Jofiel con una linterna. Jofiel es el llamado arcángel o ángel que da mensajes de Dios o trae los mensajes de Dios a través de los sueños. Está relacionado con la energía del lunes y también nos ayuda a encontrar el camino más sabio para nuestra vida. Entonces podríamos decir que es el ángel de la sabiduría y el ángel del discernimiento. Un ángel sumamente importante. A este ángel se le hacen ejercicios de manifestación, ¿para qué? Primero, para solucionar temas o retos de la familia, del entorno familiar. Y también para superar pruebas técnicas o exámenes. Ya les contaré al finalizar este recorrido por los siete arcángeles y sus principales características, cómo se hacen esos rituales. Así que muy pendientes porque les voy a compartir rituales que son muy sencillos de hacer, pero que si se hacen con toda la intención, con todo el ánimo, con toda la fuerza y la fe, pueden lograr grandes resultados. Jofiel es obviamente el regente del primer día, bueno, del segundo día de la semana. El primer día de la semana para muchos es el domingo. El primer día de la semana laboral, lunes, está regido por la energía de Jofiel Arcángel y su color natural o su color regente es el azul, que rige el chakra ajna, ¿no? También la intuición, todo lo que tiene que ver con el centro de los pensamientos en los seres humanos. El día martes, vamos en orden, ¿no? El día martes tenemos la energía de Uriel Arcángel. O sea, los martes son los elegidos para poder hacer ejercicios de manifestación con el Arcángel Uriel. Uriel siempre tiene una espada, pero no la está blandiendo o por lo menos se diferencia de otro arcángel con espada, que es Miguel Arcángel, porque no tiene escudo. Entonces Uriel, que es un arcángel relacionado con el fuego divino y con la fe, pues evidentemente tiende a... Julián, no sé si me recibes. Sí, te estoy recibiendo. Perfecto, no sé si pasó algo, ¿está todo ok? Perfecto, sí, sí. Vale, estoy te vemos aquí. Y te oímos perfecto. Bueno, entonces, estamos hablando que Uriel es el arcángel de el día martes, está relacionado con la fe y también nos ayuda muchísimo a mantener viva la fe, viva la fuerza, y ayuda muchísimo en los rituales relacionados con temas legales. Recordemos que Uriel es el arcángel que fue puesto en el paraíso para evitar que Adán y Eva, después de cometer su pecado original, regresaran a disfrutar de este beneficio. Entonces, Uriel siempre ayuda a las personas que le piden en procesos legales o lo relacionado con temas de justicia. Siempre. Bien. Ahora, tenemos que los rituales que se hacen el miércoles están relacionados con la energía de Gabriel Arcángel. Gabriel, el arcángel de la comunicación, el mensajero por naturaleza. Gabriel es el ángel cuyo nombre divino significa fuerza o fortaleza de Dios. Es muy, muy común conectar la energía de Gabriel Arcángel con la vida de las personas o de los seres que nacen en la tierra. ¿Por qué? Porque recordemos que en el libro de Urantia, Gabriel es el archivador, uno de los ángeles archiveros. ¿A qué me refiero con archiveros? Que guardan la historia de todos los seres humanos desde su principio hasta su final. Y se encarga de conectar el cuerpo con el alma humana para el momento de la concepción. O sea, ese es el ángel que en la Biblia generalmente está anticipando embarazos. Y cuando una persona quiere o desea, sobre todo, quedar en embarazo o tener protección durante su gestación, se le pide a Gabriel Arcángel. También para armonizar la familia y, sobre todo, el ejercicio de manifestación que más se usa con la invocación o cuando se invoca el nombre de Gabriel Arcángel es el de temas laborales. ¿Por qué? Por su connotación de mensajero, por su connotación de ser el puente entre dos partes y por las buenas nuevas que trae. Entonces, también esa energía mercurial de Gabriel Arcángel ayuda para las personas que quieren un nuevo trabajo, que buscan mejorar su tema profesional o laboral. Y es el ritual que les voy a compartir para hacer el día miércoles. Bueno, ahora, el día jueves, se evoca la energía de Rafael Arcángel. El jueves es una energía relacionada con Júpiter, con la expansión, con el crecimiento. Y Rafael, cuyo nombre divino significa salud de Dios, es muy, muy, muy, muy invocado para solucionar temas relacionados con la salud del cuerpo físico. Sin embargo, Rafael Arcángel no solamente sirve para, sus rituales no solamente sirven para temas de salud física, sino que es muy invocado a la hora de sanear deudas, personas que están muy endeudadas con muchas obligaciones económicas que no saben cómo salir de ellas, pueden pedir a Rafael Arcángel, y personas también que deseen mejorar el ambiente o la energía de un lugar. Incluso la energía de Rafael Arcángel es muy, muy, muy invocada para los viajeros, porque Rafael es en realidad el protector de los viajeros. No es Miguel Arcángel decirse o con el Arcángel como su en su significado o en su simbología. Entonces les compartiré el ritual de salud o para mantener la salud con Rafael Arcángel en unos minutitos. El día viernes se invoca la energía de Shamuel Arcángel. Fíjense que Shamuel, esta figura, me gusta mucho porque miren que trae a Cupido, el ángel del amor. Acá vemos a Shamuel con su corazón en llamas, porque Shamuel en realidad es el ángel del plexo solar. Y en el plexo, que sabemos, tiene un chakra, un núcleo allí, en un punto entre el ombligo y el esternón, ahí se encuentra el plexo solar, está el fuego interior que hace que nosotros actuemos y podamos llevar a cabo nuestro destino. El plexo solar o chakra manipura está relacionado con el arcángel Shamuel. Y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el ángel del amor con el ego? Pues resulta que en el centro de nuestra columna, ese amor se conecta con el ego en el sentido de amor propio. Cuando una persona está fuerte en su ego, en su amor propio, es mucho más factible que encuentre y que consiga lo que desea en todos los aspectos, no solamente en el ámbito sentimental. Entonces, la energía del viernes se va a enfocar muchísimo en, obviamente, conseguir pareja, pero una pareja ideal, un amor puro, elevado o el alma gemela. Por eso a Shamuel muchas veces se le representa o tiene, digamos, el mismo significado que Cupido. Pero Cupido, siendo un angelote, uno de estos niños pequeñitos ahí que los renacentistas dibujaban, con un arco y una flecha, de manera irresponsable, ¿no? Disparando por todo lado a ver a quién enamoraba y a quién no. Pero Shamuel es el arcángel que vamos a manifestar con el ritual que les voy a dar el viernes para conseguir el amor puro y elevado. El siguiente día, o sea, el sábado, se hacen los rituales con Zadkiel Arcángel. Zadkiel es uno de esos ángeles absolutamente necesarios que está también, digamos, relacionado con la energía de un ángel que en el Antiguo Testamento ayudaba para generar o realizar los sacrificios. En el Antiguo Testamento, sobre todo en el Génesis. A veces se le representa con un cáliz y una cruz. Es un significado demasiado cristianizado, me parece, y los ángeles no están tan vinculados únicamente con temas religiosos. Recordemos que la espiritualidad es el mar en donde navegan los ángeles. La religión toca en algún punto el tema de los ángeles, pero la espiritualidad es la que nos abre realmente el camino para conectar con nuestros ángeles o ancestros. Entonces, a veces se representa Zadkiel con un cáliz, con una cruz, a veces con un rayito, así como el rayo de Zeus, a veces con unas tijeras. Importantísimo, ¿por qué? Porque es que él es el ángel que nos ayuda a cortar con lo que nos sirve en la vida, a cerrar ciclos y a dejar atrás el pasado. Cortar con el pasado de todas formas posibles. De todas maneras posibles. Bien, y el día domingo, el ritual será con San Miguel Arcángel, que es uno de los ángeles más reconocibles. Miguel Arcángel está siempre con su pie sobre el maligno, siempre con una espada o con un escudo. o con una balanza también. Resulta que Miguel Arcángel nos va a ayudar con un ritual especial que les voy a compartir, y es el ritual de protección especial contra amenazas, hechicería o envidias. Esos son, digamos, las cualidades más importantes de cada uno de los arcángeles, los días regentes, ¿no? Cada día regente que les acabo de nombrar es para que en ese día hagamos el ritual de manifestación. Claro, ¿se podría hacer el ritual de Miguel Arcángel un sábado? Sí, pero tiene mayor poder el día que rige, que es el domingo. Y muchos preguntarán, bueno, ¿y por qué Miguel Arcángel rige el domingo y no rige el martes? Porque es que cada uno de los arcángeles principales está relacionado ancestralmente con un signo o un planeta, más que todo un planeta en la astrología, y Miguel Arcángel está relacionado con el sol. Y el día del sol, o el día que se relaciona con el sol en toda la semana, es el llamado Sunday, que en inglés es el domingo. Los cristianos católicos lo reciben como el día del sol y se enfoca en rendir culto a Dios ese día. Entonces, cada uno de los ángeles tiene un día con una energía particular. El amor, el viernes. ¿Por qué? Porque Samuel es el arcángel del amor y Venus es el que da la energía al día viernes. Por eso la energía del viernes es así como tan romántica, tan sentimental, todo se alborota allí. Y así sucesivamente. Pero entonces, ya podríamos estar dando las recomendaciones para cada uno de estos rituales. Comencemos precisamente con el ritual de San Miguel Arcángel, que es uno de los más solicitados. Muchas personas me dicen, bueno, yo quiero saber cómo me protejo. Hay envidias en mi casa, en mi trabajo, en mi casa. Siento la energía pesada. Hay personas que me quieren hacer mal a través de un hechizo. Hemos encontrado cosas oscuras en la casa, en el hogar. ¿Cómo me protejo? Pues bien, hay un ritual muy, muy, muy recomendado y se trabaja el día domingo. Yo recomiendo que se use vela violeta, una velita violeta, que es el color de transmutación y de protección. Y este color de transmutación y de protección, pues obviamente debe estar en el altar. Recomiendo que se hagan altares. Un altar que es un lugar en donde los ángeles pueden tener su espacio y nosotros tener ese espacio disponible para hacer nuestro ejercicio de manifestación. ¿Qué es un altar? ¿Cómo se construye? Una mesa redonda pequeña. Le ponen un mantelito, le ponemos un florero, simplemente algo sencillo, y ubicamos unas flores de un determinado color. La estampita o la imagen del ángel. Yo por lo menos tengo algo que se llama, aquí en Latinoamérica se llama la corte celestial, que es una serie de 7 ángeles que vienen todos con su nombre, y yo ubico cada uno en el espacio del altar cuando voy a hacer un ritual específico. Entonces, el domingo ubico flores blancas, la imagen de Miguel Arcángel, vela violeta y unos limones cortados en forma de cruz. Limón pequeño cortado en forma de cruz. Esos limones se van a dejar allí mientras encendemos la vela y decimos la siguiente oración. Santo Arcángel Miguel, líder de los ejércitos celestiales que vencerán al mal, aleja de mi vida, de mi cuerpo y de mi hogar toda marca o señal de maldad, amenaza o peligro. Ahuyenta a mis enemigos y resguárdame con el poder de la fuerza del Dios y Señor de todas las naciones. Que tu escudo proteja mi vida mientras soy testigo de la destrucción de los planes de los malvados. Gracias, así sea, así sea, así sea, o si lo desean terminar con un hecho está, hecho está, hecho está. Obviamente ustedes ya tenemos este video en YouTube al finalizar el programa, pueden repetir cuantas veces quieran esta oración. Yo la voy a enunciar, pero ustedes pueden escribirla con calmita ya cuando se termine el programa, repetirla cuantas veces lo deseen. Se hace el día domingo, ojalá en la mañana, pidiendo 3 veces, haciendo esta oración de protección a Miguel Arcángel, y se deja consumir completamente la vela, consumir completamente la vela ese día domingo. Por eso intenten que la vela no sea muy grande. Hay velas que son así gigantescas. No, no, no. Los rituales deben hacerse de una manera en la cual el velón o la vela sea pequeña, gruesa. Evitar conseguir velitas que son muy delgadas, ¿no? No. No sirven para los rituales. Gruesa, pequeña. También a veces este ritual se combina con un poquitico de palo santo. Se quema palo santo y se deja allí un poquitín como que limpia la energía del lugar. Ese es uno de los que más piden, el ritual de protección de Miguel Arcángel. El ritual de Zadkiel Arcángel, que es el de cierre de ciclos, es muy sencillo, se hace el día sábado. Se consiguen flores rojas, porque el Arcángel Zadkiel está relacionado o regido por la energía de del color rojo. Unas tijeras, un pequeño plato y 9 hilos de color rojo. 9 hilos de color rojo. Entonces se ponen las flores rojas en el jarrón y en el altar colocamos o ubicamos la efigie o la imagen de Zadkiel. Mucha gente me dice, si yo no la tengo, ¿qué hago? Ubiquemos un angelito que haga las veces de Zadkiel Arcángel o si no, por internet imprimimos la figurita, imprimimos la imagen y la ponemos allí. Ahí, la idea es que esté allí. Después de poner las flores rojas en el altar, se colocan sobre un platico los hilos que hemos anudado previamente. O sea, se anudan 9 hilos rojos, queda una tirita larga. ¿Y eso qué significa o qué representa? Los problemas actuales o de lo que queremos zafarnos. Ese color rojo. Y entonces después cogemos con unas tijeras, encendemos la vela y mientras estamos allí con la velita encendida, repetimos 9 veces, que 9 es el ciclo completo, está relacionado también con la energía de Zadkiel, la siguiente oración. Amado Arcángel Zadkiel, ayúdame a entender la razón de las decisiones divinas. Dame la fuerza que requiero para mantener mis decisiones y no volver la mirada atrás, junto a la esperanza de un mañana mejor. Corta de raíz. Y cuando digamos corta de raíz, ustedes cortan el primero de esos nudos. Corta de raíz con mis problemas actuales mientras transformo todo lo negativo en positivo. Hecho está, hecho está, hecho está. A la siguiente vez que hagamos la oración y digamos corta de raíz, el siguiente nudo. Así sucesivamente. Recuerden que unimos una cadenita de 9 hilos rojos. ¿Yo qué les recomiendo? Que el hilo sea de lana. No vaya a ser tan delgado porque es difícil anudarlos. Pero bueno, digamos que eso depende de cada quien. El hecho es que esos 9 se van cortando y al noveno ciclo o a la novena repetición, dejamos que la velita se consuma completamente. Y los hilos los dejamos ahí hasta que se consuma completamente y al finalizar los despejamos de nuestra casa. Eso se hace el día sábado. Otro ritual muy, muy, muy reconocido, el ritual del amor, el ritual de Shamuel Arcángel, que se hace el día viernes. Se usa con un cuarcito rosa también, si ustedes quieren poner flores rosadas, se pone la imagen de Shamuel Arcángel o ustedes mismos pueden imprimir la imagen y una manzana roja. La manzana es el tema de la tentación, pero también el tema de lo que yo deseo. Es muy curioso porque en uno de mis libros, tengo ya 7 libros sobre ángeles, bueno, 6 sobre ángeles, pero en uno de mis libros sobre ángeles cuento la historia de un caso de éxito con este mismo ritual. Y resulta que en este ritual la manzana se deja allí y se le agrega miel por encima, se enciende la vela roja, se pone un cuarcito rosado ahí al lado de las flores rosadas y de la imagen de Shamuel. Entonces ya tenemos ahí todo lo disponible para nuestro ritual. Y resulta que esta manzana no se come. Y una persona que hizo el ritual se comió la manzana. Obviamente se terminó cazando muy rápido, pero pues la idea no es comerse la manzana. Pero bueno, digamos, ella se comió la manzana. Entonces me pareció muy curioso. De pronto tenía mucho afán de hacer el ritual, pero la manzana no, la manzana se despeja. Simplemente es como una representación de una ofrenda o algo que conecta con el tema del amor y de lo que nosotros más anhelamos. Entonces, recuerden, el viernes, este es el único ritual que se hace en la noche, sobre las 8 de la noche, y repetimos 8 veces. Amado Arcángel Shamuel, mientras encendemos la velita, ¿no? Ya hemos cogido la manzana, le echamos unas gotitas de miel, No hay que poner nombres, no, nada de eso. O sea, los ángeles no pueden ir en contra del libre albedrío. Entonces, simplemente vamos a hacerle una oración general, pidiendo al cielo, pidiendo a la creación, que llegue el amor puro y elevado, llámese como se llame. El universo es sabio, simplemente nosotros lo vamos a recibir con todo el agrado. No se vale, se lo repito, no se vale, y otra vez lo voy a repetir, no se vale decir en este ritual nombres o decir, ah, me gusta mi vecina, voy a poner el nombre de mi vecina en la manzana. No. Eso es otra cosa, otro tipo de magia. Este es magia angélica blanca. No va en contra del libre albedrío de nadie. Entonces, cogemos la manzana, agregamos miel, la dejamos sobre un platito. Al lado de ese platito dejamos el cuarzo rosa. Encendemos la vela roja. Y ya recuerden que si quieren podemos poner las flores rosadas. Y vamos a repetir la siguiente oración. Amado Arcángel Chamuel, fuente viva del amor incondicional de pareja, encuentra para mí un amor puro y elevado y que me devuelva la felicidad y logre llenarme de paz, ternura y pasión de manera armónica y perfecta en sintonía con el universo. Hecho está, hecho está, hecho está. Bueno, el tiempo se va volando, pero les prometí también el ritual de Rafael Arcángel. Es muy similar, simplemente se cambia la manzana roja por una verde, se ubica una vela verde, la imagen de Rafael, y se pide por salud. Se pide por salud el día jueves. Es una variación que se hace entre el ritual de Chamuel Arcángel para el amor el viernes y el de salud. Muy parecidos, no se come la manzana, simplemente se deja a un ladito. Esos son los rituales. Bueno, en otra oportunidad, de repente profundizaremos un poquitico más en los demás rituales, pero digamos que la idea, la intención es esa, que se puedan hacer rituales de manifestación, de magia blanca. Los ángeles nos van a ayudar para ello. Gracias, Julián. Bueno, aquí yo ya estaba recogiendo las preguntas para verlas ahora. No quise interrumpirte durante la exposición para no interferir en la información y que quedase claro por si querían, como tú decías, tomar nota. Vamos a ver un vídeo informativo muy rapidito sobre Mindalia Terapias, un servicio maravilloso que tenemos también en nuestra organización sin ánimo de lucro. Y tras eso volvemos ahora sí para la ronda de preguntas. Nace Mindalia Terapias. Un espacio dedicado a fomentar tu bienestar físico, emocional y espiritual. En Mindalia Terapias podrás citarte de forma privada con especialistas altamente capacitados y experimentados que te ayudarán a lograr todos tus objetivos terapéuticos, asegurándote una experiencia de sanación única y personalizada. Reserva ya tu consulta con expertos como Alberto López, Carolina Fonseca, Diego Arnold, Trinidad Cayola, Héctor Gil García, Diana Pimentel y muchos más. Nuestro compromiso es brindarte un entorno seguro, efectivo y de alta calidad, en el que encuentres respuestas o el enfoque necesario para mejorar cualquier área de tu vida. Visita nuestra web www.mindaliaterapias.com y contribuye a la elevación de la consciencia mundial. Pues aquí seguimos en riguroso directo junto a Julián Vallejo. Y ahora sí, Julián, si tú me das el ok y estás preparado, vamos directamente a la ronda de preguntas. Vamos a ver. Perfecto, claro que sí, Laura. Muy bien, pues arrancamos desde Lima, Perú, con Elena Argote. Nos dice, ¿los arcángeles podrían ayudar también a un niño autista? Y si es así, ¿cómo? Gracias. Bueno, claro que sí. Los ángeles siempre nos van a ayudar, siempre pueden ayudar a nuestros hijos. Imagino que la cibernauta está preguntando por un hijo o por una persona que hace parte de su familia y pueden ayudarnos dependiendo de lo que queramos. Digamos que el autismo como tal es una condición, no se está viendo tanto como una enfermedad. Por eso podría decir que no necesariamente se debe hacer el ritual de Rafael Arcángel. Yo creo y considero mejor que de repente el tema de la concentración pueda elevarse y se puede dar a través de Jofiel Arcángel. Pedir a Jofiel Arcángel a través de una vela azul el día lunes para que este niño pueda concentrarse un poco más y potenciar su gran inteligencia. Recuerden que, bueno, no sé si lo sepan, pero yo creo que sí, ya se ha extendido mucho el tema. Grandes celebridades de la historia del mundo actual grandes deportistas, personajes de todos los ámbitos, tienen a veces Asperger incluso o un nivel de autismo. Y son personas muy, muy brillantes. Entonces yo considero que si la mamá lo desea, podría pedir más bien para que se concentre un poco más esa atención y logre todos sus sueños a través de Jofiel, día lunes, vela azul oscura. Muchísimas gracias, Julián. Gracias también a nuestra amiga y un saludo enorme a Perú para todos nuestros compañeros que nos ven desde allí. Ahora viajamos hasta México y nos escribe Mario Acosta en la plataforma de YouTube. Nos dice, ¿qué arcángel me guía para sobrepasar esta ansiedad? Muchas gracias. Bueno, Uriel es el arcángel de la fe, el fuego divino. Y muchas veces, aunque no en todos los casos, la ansiedad puede provenir de eso, de sentir que no se es completo, que no hay seguridad frente a algún tema. Uriel es el arcángel de la fe. Se dice que pone su espada en el plexo solar o en el corazón e insufla, nos llena de buena energía. El día martes puedes hacer esa oración, ese ejercicio de manifestación, vela naranja, y debes hacerla hacia las 8 o 9 de la mañana pidiendo por fe, fortaleza, poder divino, y eso ojalá pueda rebajar tus niveles de ansiedad. Obviamente, en todos los temas relacionados con salud, siempre recomiendo que si hay un síntoma ya muy claro, se consulte primero al médico, al profesional en medicina, y si lo deseamos, complementándolo, hacer en paralelo un ritual con los ángeles. Pero siempre primero ir o asistir al médico o al profesional en medicina. Genial, pues ahí dejamos esa información también para nuestro compañero en México. Igualmente enviamos un saludo a México siempre presente. Nos vamos ahora con la pregunta que nos hace David, también en YouTube. Nos dice, señor Vallejo, ¿no hay ningún riesgo en este tipo de rituales? Nos escribe desde Argentina. Bueno, estamos hablando de ángeles de luz, David. Estos siete arcángeles están relacionados precisamente con la energía de Dios. El riesgo puede ser en cuanto al tema de la vela, ¿no? Hay que hacer que sean seguros los rituales a nivel físico. Entonces, de repente, no dejar la vela encendida cuando una persona está haciendo un ritual y después sale de la casa. No, lo que yo recomiendo, y sé que los rituales funcionan así y funcionan muy bien, si ustedes salen de su casa y están haciendo un ritual y por algún momento deben interrumpirlo, apaguen la vela y cuando regresen y estén pendientes, pueden seguir haciendo el ritual. Solamente ese tipo de riesgo hay, porque no estamos invocando ningún tipo de energía negativa o pesada. Por el contrario, energías sutiles que respetan el libre albedrío y aparte de eso pertenecen a la luz. Muy bien, la siguiente pregunta la voy a hacer en voz en off. No nos deja su nombre, nos deja su nickname. Creo que se escribe monja ahí. Y nos dice, ¿cómo se puede consagrar una medalla o un objeto para protección? Gracias. Bueno, me gusta mucho esa pregunta. Podrías hacerlo a través del ritual de Miguel Arcángel y junto al platito donde está el palo santo encendido, como lo recomendé, de repente puedas repetir el vídeo y verlo en detalle. Pero junto a él se deja este elemento de poder, de protección que tú deseas tener para ti. Los elementos de protección se hacen especialmente con el ritual de Miguel Arcángel. Y en el año hay una fecha sumamente especial que nos sirve, ya con otros rituales también, pero que nos sirve mucho para preparar elementos de protección, que es la noche de San Juan, la noche del 23 de junio. Entonces, por ahora, con el ritual de Miguel Arcángel, y ojalá aproveches el próximo 23 de junio para hacer los rituales y, digamos, programar tus elementos de protección. Pues vamos a por la última pregunta, Julián, de la tarde. Y nos llega desde la frontera de Colombia con Ecuador, una buenísima amiga en Mindalia, María Cristina. Nos dice, me aparece mucho cuando medito el ángel Miguel. ¿Cómo pedir su guía? Bueno, el arcángel Miguel es el arcángel de la protección contra las amenazas. Es el ángel cuyo nombre divino significa ¿quién como Dios? Estás conectada con una energía de protección. Estás conectada con él, no solamente porque requieras mayor protección, porque tengas envidia alrededor o porque estén atacando psíquicamente a algún familiar tuyo, sino porque tú también, si logras conectarte y desarrollar el poder interior que tienes, podrías ser una persona con energía protectora para las personas que te rodean o que necesitaran de ti. Así que es una bendición, hay que saber manejarlo, pero teniendo en cuenta qué es lo que puede estar pasando en estos momentos en tu energía circundante. Súper, súper importante la información que estamos dejando en el día de hoy. Bueno, hasta aquí la ronda de preguntas. Como decía Julián, el tiempo vuela, literalmente ha volado en este directo. Ha sido como un ángel que pasó y no, ni siquiera le vimos. Así que, Julián, hemos llegado a la última pregunta de la ronda de hoy. Me gustaría dejarte la palabra final a ti para que puedas despedirte, para que puedas agradecer, si quieres, a toda la gente que nos acompaña en directo, que nos verá también en diferido para utilizar esta información para recibir esa guía angelical. Y bueno, por nuestra parte, como siempre, un grandioso placer tenerte aquí en el espacio de Mindalia. Siempre es un verdadero honor poder contar con toda tu experiencia y sabiduría, y te esperamos de vuelta a la mínima que siempre que quieras compartirnos un mensajito de luz. Gracias, Laura. Para todo el público de Mindalia, que es para mí una gran familia y se acerca al final de año, tener en cuenta que la energía y la ayuda de los ángeles es real. Este tipo de temas, uno muchas veces dice, pero ¿para qué me sirven los ángeles? Eso es un concepto. Y realmente cuando uno se atreve a probar que este ejercicio o estos ejercicios de manifestación funcionan, pues no hay que convencer a nadie. Simplemente uno se da cuenta y continúa haciendo este tipo de ejercicios de manifestación para uno mismo. Tener en cuenta siempre que los rituales con ángeles abogan por la evolución del alma, que son rituales de magia blanca y que en ningún caso contravienen el libre albedrío. Es muy sencillo saber qué rituales lo contravienen y hacen parte de la que no es llamada magia blanca. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, se ponen nombres, se enfoca en alguien específico, por ejemplo, yo quiero que esta persona se enamore de mí, o quiero que esta persona, yo tener dominio sobre ella. Ese tipo de rituales hay que evitarlos porque generan karmas. Estos rituales de ángeles, no. Claro, porque los ángeles parece como si tuviesen ese poder divino de ver al futuro y organizarlo todo. Así que tengan plena confianza que los rituales que ustedes hagan, si van de la mano de los ángeles, no van a tener ningún efecto adverso. Porque los ángeles se encargan de organizarlo todo para que no haya ningún tipo de daño colateral, sino que todo se dé de forma perfecta, obviamente en el tiempo requerido y necesario, según sea la voluntad de quien creó el universo o de la sabiduría interior que lo construye. Pues con este mensaje y el agradecimiento, Julián, que nos está llegando ahí a través del chat, lo estaba lanzando aquí a la pantalla, nos vamos a quedar y nos vamos a despedir. Yo quiero enviaros a todos un abrazo enorme, un abrazo de luz, que sigáis siempre en ese proceso, en ese camino espiritual, evolucionando, y como lo hemos hecho hoy en el día y en esta entrevista junto a Julián Vallejo, que sigáis haciéndolo también en vuestro camino en solitario. Nos despedimos, pero como siempre continuaremos en una próxima ocasión en Mindalia Televisión. Ahora nos vamos a Instagram, pero como siempre cada día tenéis aquí un montón de información consciente para recibir y compartir. Gracias por estar.